pasada pudimos compartir, la hermana Oriana nos compartía de Lucas 4, cuando Jesucristo abre el rollo ya del libro de Isaías y nos expresa lo que él, a qué venía, ya parte de lo a qué venía esta tierra. Y esto tiene mucha relación, el mensaje que vamos a ver hoy día, tiene que ver con el llamado. Ya, en este mundo se nos hacen muchos llamados, ya, y hay llamados, los que son buenos para el deporte, anhelan ser llamados a la selección de su deporte, ¿cierto? Un país futbolizado como el nuestro, el anhelo de un futbolista es que pueda ser llamado a la selección, ¿cierto? Pero también todos nosotros comunes mortales también anhelamos que nos llamen. Ya alguno que lo llamen y le digan, se ha ganado el subsidio, no sé. Otro que lo llamen y le digan, se ha ganado la beca para poder estudiar. Y anhelamos, siempre andamos buscando que nos llamen por cosas que sean beneficiosas para nosotros. Pero no hay mayor llamado que el llamado que viene y proviene de Jesucristo. Ya no hay llamado que pueda trascender, sino solo el llamado de Jesucristo. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con eso. Y quiero pedirle que a lo largo que esta palabra nos hable, que nos pensemos nuestras propias vidas. Ya, ¿cómo está siendo el llamado? ¿Qué efecto ha tenido el llamado de Dios en nosotros? ¿Ya? ¿Cómo nuestra vida están respondiendo a ese llamado? ¿Ya? Así que ese sea un poco el sentir en el que leamos esta palabra. Dice entonces, lo voy a leer en versión NBI. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, ¿cuál es el escenario en el que estamos? Cuando leíamos Lucas, hemos compartido un poco de este evangelio, vemos que Jesús se anda moviendo en distintos lados. Ya va de un lado a otro lado. Y otra característica clara es que la gente lo sigue. Ya grandes multitudes están siempre buscándolo. Ya por lo que él hace, por lo que él dice. Ya algo llama la atención, está convulsionando la ciudad de los pueblos. Y tenemos que aquí llega a orilla de este lago, el lago de Genezaret. Este lago, lo hemos compartido en otros mensajes, es parte del mar de Galilea. Ya Jesús se mueve mucho alrededor de este lago, y este lago, aquí le dice lago, en el otro evangelio, en Mateo, en Marcos, le llama mar de Galilea, porque es un lago muy grande, ya 21 kilómetros de largo, 11 kilómetros de ancho, ¿ya? Entonces bastante grande, entonces para aquellos que no tenían tanto conocimiento, para ellos era un mar, y se habla de un mar. En este caso tenemos a Lucas, que manejaba un poco al parecer del tema de geografía, y él habla de un lago, el lago de Genezaret, porque iba tomando distintos nombres según el pueblo que estaba alrededor. Ya en este caso Genezaret estaba en una de las orillas y ellos le llamaban el lago de Genezaret. Pero es el mismo mar de Galilea. Entonces aquí es donde transcurre esta situación. Antes de avanzar, retrocedamos un poquito, vaya ahí al capítulo 4, Lucas 4. lo que veíamos la semana pasada. En el versículo 32 dice: estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Ya, cuando yo le decía que la gente lo seguía, era por esto. Ya, asombrados de lo que él enseñaba, de lo que él hablaba, lo que él decía. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía con autoridad. Algo que no, seguramente no se veía. Y veían que, Jesús hablaba con toda autoridad. En el versículo 42 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Ya Jesús quiso estar un rato solo. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, o sea, le encontraban donde Jesús iba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero el que les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ya, y seguía predicando. Ya entonces había algo claro, que era el llamado al que estaba Jesús, qué llamado estaba cumpliendo. ¿Cuál era? Anunciar el evangelio del reino de Dios. Para eso Jesucristo había sido llamado, para eso había sido enviado. Entonces Jesucristo tenía claro cuál era su llamado. ¿Ya? Y su llamado no era, por más que, si leemos un poco antes, vemos que echó fuera un demonio, vemos que sanó a la suegra de Pedro, ¿ya? Y que seguramente donde iba sanaba, echaba fuera demonios, pero ese no era su ministerio, ¿ya? Eso lo hacía porque en su misericordia, y obviamente así también demostraba quién era, ¿ya? Que no solo era un profeta, sino que era Dios mismo, ¿ya? Que tenía el poder para hacer eso. Pero la esencia, lo central de su ministerio era anunciar el evangelio. Esa era la esencia. En Marcos dice que cuando inicia, principia su ministerio, dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Entonces, esa era la tarea, era proclamar la palabra, proclamar el mensaje de Dios. Entonces, por eso, cuando vemos el capítulo 5, y cuando empieza, dice: un día estaba Jesús a la orilla de este lago, y la gente lo apretujaba. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje de Dios. La gente quería escuchar el mensaje de Dios. O sea, él venía a anunciar a Dios, venía a anunciar las buenas nuevas. Entonces la gente quería. Seguro también que había gente que lo seguía por los milagros, que lo seguía por las señales, por los artificios, por todo lo que, las luces, los flashes, algo que nos caracteriza también a nosotros, a la humanidad. Siempre tendemos a irnos en lo espectacular. Ya, pero lo que Jesús estaba haciendo era anunciar el evangelio. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo central de su ministerio era la proclamación de su palabra, el mensaje del evangelio. También en el versículo 4, cuando lo veíamos la semana pasada, decía, y él hablando que la escritura, lo del Antiguo Testamento, hablaba sobre él, que en él se cumplían las profecías. Y él decía, como salía en Isaías cuando extendió el rollo, decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que venía a hacer Jesucristo, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año del favor del Señor, dice otra versión, el favor del Señor. O sea que venía un tiempo en donde la gracia de Dios se estaba manifestando, donde la gracia de Dios era una oportunidad para poder ir nosotros en arrepentimiento y acercarnos, reconciliarnos con Dios. Entonces esa era la tarea de Jesucristo. Y la palabra entonces ocupaba un lugar central, un lugar sumamente central. De hecho, Él era la palabra viva. ¿Ya? Él era el verbo hecho carne, como dice Juan. La misma palabra de Dios, la misma que hizo los cielos, la que hizo la tierra, la que creó todo lo que nosotros podemos ver, esa misma palabra que labró a los profetas, esa misma palabra que había guiado al pueblo de Dios en el desierto, esa misma palabra se había hecho carne ahora y le estaba hablando directamente a quienes lo escuchaban. Por eso el que percibía, lograba captar ese sabor, buscaba, se acercaba, apretujaba a Jesús, quería estar donde él estuviera. Lo buscaba para escuchar esa palabra. Entonces, hermano, para nosotros, igualmente la palabra tiene que ocupar un lugar central en nuestras vidas. Un lugar único. La palabra de Dios tiene que ocuparlo. Por eso nosotros queremos que en esta iglesia, en el Ministerio de Fe, sea un lugar, hermano, donde se proclame la palabra, un lugar donde se proclame el mensaje del evangelio, donde se enseñe y donde se practique y donde se viva la palabra. ¿Ya? No solo donde la tengamos en un conocimiento intelectual, no, que la tengamos en la mente, pero también la tengamos en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Cuando vamos a hacer algo, vamos al Señor, busquemos en su palabra, en oración, y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos, hermano, en esta iglesia, que la palabra ocupe un lugar central. No que vengamos por la música, no que vengamos por la amistad. No, que si venimos por la música, sea porque la música habla acerca de las verdades del Evangelio. Si vivimos la amistad, la hermandad, el compañerismo, es porque eso es fruto de lo que nos dice la palabra. Que nos amemos unos a otros, que eso sea fruto de ver al otro como superior a mí mismo. Por eso yo le sirvo. Eso es lo que es fruto de la palabra. Que por eso vengamos, porque atesoramos, apreciamos la palabra, porque tiene un valor inmenso, un valor inmenso. Por eso cuando empezaba, oraba por eso, hermano. Oraba porque en otros lugares, hermano, la palabra no existe. Realmente no es posible tenerla. Porque si alguien lo encuentra con la palabra, muere. Ya es asesinado, pero a pesar de eso, hay cristianos que van e ingresan la palabra. Porque saben que en ella hay vida. Ya a pesar de la persecución, saben que la palabra puede dar esperanza en medio del dolor. ¿Cierto? Y usted es testigo que cuando ha estado en dificultad, cuando ha tenido problemas, cuando ha estado angustiado su corazón, la palabra, ¿qué ha hecho? La palabra de Dios lo ha levantado, la palabra de Dios le ha dado nueva fuerza, la palabra de Dios le ha dado esperanza. Eso es lo que queremos, hermano, entonces, que la palabra se enseñe de este púlpito, que usted comparta la palabra. ¿Qué comparte cuando termina la reunión? ¿Qué comparte cuando se encuentra con alguien en la semana? ¿Le comparte lo que Dios le ha estado hablando por la palabra? ¿O solo habla de la vida, de como el fútbol, no sé, de cómo te ha ido, sí, acá? ¿Le habla de la palabra? O más, vamos más al fondo. ¿Está leyendo la palabra, hermano? ¿La está estudiando? Por eso, hermano, lo instamos. Acabamos de terminar el primer semestre de la Escuela de Teología. Que este segundo semestre se inscriba. Esfuércese, hermano. Esfuércese. Excusas para no estudiar la palabra no hay, hermano. No hay. Si usted atesora la palabra de Dios, si usted ama a Dios, tiene que amar su palabra y tiene que desear estudiarla, analizarla, inmiscuirse en ella, ir hasta lo profundo. Ya, entonces, eso, hermano, es lo que queremos, que en los grupos de discipulados usted comparta la palabra, en los grupos vida, en las comunidades, se comparta la palabra. Por eso, hermano, queremos amarla cada vez más, porque ahí, hermano, está expresado el plan de Dios por medio de Jesucristo para la vida de cada uno de nosotros. Porque ahí está expresado cómo tenemos que andar para realmente vivir de una manera digna, como dice Efesios, de la vocación a la cual fuimos llamados. Ya no podemos vivir de esa manera, como sale en Efesios, si no conocemos su palabra. Entonces eso es lo que hacía Jesucristo, el que proclamaba el mensaje de Dios. Y eso es lo que vemos en esta escena. La palabra, hermano, de Dios es verdad. Y la palabra de Dios transforma las vidas. Y eso lo tenía sumamente claro Jesucristo. Sigamos entonces, dice el versículo 2. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Qué vemos aquí? Jesucristo se da cuenta, la gente, yo imagino que si se lo apretujaba, no es porque estamos así como estamos ahora acá, sino deben haber estado al lado, ya apretujándolo y él tratando, seguramente estaba compartiendo el mensaje de Dios, pero estaba totalmente apretado. ¿Qué hace Jesús? Ve, está a la orilla de este lago, ve dos barcas, ¿ya? Y ve que quienes trabajaban en estas barcas estaban lavando las redes. O sea, se había acabado la jornada laboral, ¿cierto? Los pescadores trabajan de noche generalmente, de hecho aquí habla que habían trabajado en la noche, están guardando, listos para irse ya a la casa seguramente. ¿Y qué pasa? Jesús sube a una de las barcas, ¿ya? Sube, ni siquiera al parecer nos dice aquí que la pide, sino sube a una de las barcas que pertenecía, ¿a quién? A Simón. Simón, ya un gran personaje de la Escritura. El mismo Simón que ya le había dicho antes que su nombre iba a ser cambiado, que se iba a pasar a llamar Pedro. Este era el Simón, ¿ya? Que tenía su barca ahí y Jesús se sube. El mismo que recién leía, les comentaba, había sanado a su suegra. ¿Ya? En otro lugar, Jesús va a la casa y tenía fiebre la suegra de Simón Pedro y Jesucristo la sana. Ese mismo Simón, es el de esta barca. ¿Y qué dice Jesús? Le pidió que la alejara un poco de la orilla. Jesús está arriba, ahora aléjala un poco. La gente seguramente queda en la orilla y Jesús queda a una distancia. ¿Ya? Y Jesús, ¿qué hace? Se sienta y empieza a enseñar a la gente desde la barca. Estaba enseñando antes, ahora vuelve a enseñar, pero seguramente en una situación más cómoda. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía claro que el mensaje de Dios tenía que ser proclamado, que la palabra tenía que ser expresada, que tenía que ser predicada. Entonces, frente al problema, Jesucristo rápidamente busca una solución. Y no es una solución menor. Ya el sonido se refleja bastante bien en el agua. ¿Ya? Si usted grita de un bote a otro bote en un lago, es bastante factible que usted se escuche. Más que si usted se grita en la tierra de un lado a otro lado. Jesús ahí en su conocimiento se coloca ahí en la barca y seguramente todos los que antes la apretujaban ahora escuchaban claramente el mensaje de Dios. Porque a Jesucristo cualquier lugar le servía como un púlpito. Predicó en la sinagoga, en el templo, en una montaña, predicó en las casas, predicó en el desierto, hasta, hermano, en el cementerio, cuando resucitó a Lázaro. Predicó en todos lados, entonces subirse a una barca y predicar era un lugar más, porque lo importante para Jesucristo era que la palabra de Dios fuera predicada, que fuera proclamada. Entonces, sigamos, versículo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, había terminado al parecer el mensaje que traía, y le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Simón le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Vamos a dejar hasta ahí. Jesús terminó de compartir el mensaje de Dios. Ya en dos oportunidades ya había estado compartiendo en este rato. ¿Y ahora qué dice? Vamos a pescar. Salgamos. Salgamos a pescar, vamos a aguas profundas y tiren ahí las redes. ¿Ya? Fíjese, pasa de un singular, porque le dice a Pedro, le dice, lleva la barca hacia afuera. Y después le dice, echen allí las redes. O sea, seguramente en la barca no estaba Simón Pedro solo, sino había más gente con él. Entonces ahora tiren las redes, vamos hacia adentro y tenemos las redes. Yo imagino a Simón Pedro y los que estaban aquí en la barca, ¿qué onda? Venimos de trabajar, cansados, me imagino el trabajo de pescadores sumamente agotador, toda la noche pescando, ya, y dice que no habían pescado nada más encima. O sea, por un lado cansado, y por otro lado con sueño, me imagino, y por otro lado defraudados, ya no habían traído nada. ¿Ya? Entonces, y llega Jesús, ¿y qué le dice? Vamos, salgamos. Algo que Jesús suele hacer, ¿ya? No usa mucho la lógica en este sentido, o sea, usa lo que no tiene mucha lógica, ¿cierto? Vamos, salgamos afuera y tiremos las redes. Entonces Jesús los manda a pescar y más encima a plena luz del día, ¿ya? Realmente no habían expectativa de pescar algo, ya frente a este escenario, pero Jesús le insiste, vamos hacia afuera. Pero para más remate, Jesús era un carpintero, ya ni siquiera era un pescador, ni siquiera sabía de la pesca. Ya si lo hubiera mandado, no sé, oye, yo te puedo ayudar a arreglar la barca, a lo mejor ahí hubiera sido, además, si un carpintero, arreglemos la barca, ¿cierto? Algo con madera. Pero no, era para Simón y su gente que estaba ahí, de haber sido bastante raro, ya que un carpintero más encima les diga que no, si van a echen las redes, porque vamos a pescar. Bastante loco lo que le pedía Jesús. Entonces Simón recibe la orden. Y lo que podemos ver en el texto es que hay un atisbo de duda, ¿cierto? Como que hay fe y duda. Como que entran en conflicto. Hay una especie de tensión. ¿Por qué? Porque su pericia como pescador lo hace dudar. Seguramente, y de esto los pescadores son familias de pescadores. Ya el pescador no se hace, ya ahora voy a ser pescador, salgo a la mar. No, el arte de pescar se transmite de generación en generación. ¿Ya? Entonces aquí Pedro seguramente sabía, de haber tenido familia que estaba involucrada en el tema de la pesca. Entonces, seguramente entró en un conflicto. ¿Ya? Como pescador, duda. Pero su conciencia ya había empezado a ser iluminada por la fe. ¿Ya? Seguramente cuando estuvo, Jesús ya lo había llamado. Lo había llamado, pero no en términos absolutos. Ya lo podemos ver en otros evangelios que le habla a Pedro. Ya le cambió el nombre, de hecho. Pero todavía no le había llamado a que se entregara totalmente. Entonces, pero había algo en él. Y lo podemos ver claramente en la respuesta. Porque le dice, maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Esa es su pericia. Eso es lo que él sabe como pescador. Pero después dice, pero como tú me lo mandas, tú, Jesús, el maestro, echaré la red entonces. No perdemos nada, ¿ya? Y así es, ¿ya? Entonces esa fe que iluminaba su corazón, lo invitan a obedecer. Seguramente no era mucha fe, pero esa pequeña fe ya era algo que lo llevaba a la obediencia. Así, hermano, muchas veces nosotros, Dios trabaja también de esta forma. A veces trabaja en áreas que no manejamos, donde no nos sentimos confiados. Eso es como bastante normal. ¿De manera de qué? De poder confiar en Él. ¿Ya? Y nosotros, bueno, decimos, bueno, en realidad yo no sé tanto, voy a confiar en Dios. ¿Ya? No es tan difícil, ¿cierto? Porque si no manejamos esa área, bueno, se lo dejo a Dios. ¿Qué voy a poder hacer yo? Pero también Dios trabaja en la área donde nosotros nos sentimos seguros. Donde nosotros sentimos que tenemos dominio, donde sentimos que tenemos la pericia, el expertise. Ahí Dios también trabaja. Y ahí sí que nos cuesta mucho más. Nos cuesta mucho más soltar lo que nosotros sabemos, soltar nuestras seguridades, soltar las cosas que nosotros nos aferramos porque estamos claros de ellas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nos cuesta. Entonces, hermano, ¿cuánto nos cuesta aceptar el consejo o confiar en Dios en la área que dominamos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Te has dado cuenta? ¿Tú has pensado cuánto te aferras a lo que tú dominas como forma de sentirte seguro? ¿O de tener una buena imagen, una buena reputación frente a los demás? ¿O para formar una identidad propia? ¿Ya? ¿Donde te puedas sentir confiado? Generalmente cuando afirmamos nuestra identidad, la afirmamos en logros, en cosas en las cuales nosotros decimos, yo me esforcé en esto, conseguí esto y ahora tengo esto. O sea, hacemos una secuencia lógica. Yo hice esto, esto, esto, otro, por eso ahora tengo esto. Y después decimos, gracias Señor por eso. Pero en el fondo podemos hacia afuera agradecer a Dios. Pero en lo más profundo nosotros podemos estar confiados y parados solo en nuestra propia seguridad. Creyendo que todo lo que hemos logrado es solo obra de nuestras propias manos. Hermanos, cuando nosotros conocemos un Dios soberano, conocemos la providencia de Dios, entendemos que todo, que absolutamente todo, hasta eso que tú crees que fue tu logro, es obra de Dios. Porque Dios lo permitió que fuera así. Pero nos cuesta, y eso es una certeza, nos cuesta. A donde tenemos la pericia, nos cuesta soltar. Entonces, ¿qué hace aquí Jesús? Está trabajando en eso también. Y está trabajando en eso, en Pedro y en estos pescadores. Entonces, ahí mismo donde Dios muchas veces nos pide que confiemos, ¿ya? Y decimos, ya, eres Dios, lo reconocemos, pero yo sé hacer esto, ¿ya? Y no, y somos duros, no queremos soltar, no entendemos esas peticiones de Dios, pero muchas veces tiene que ver con que a pesar de decir que Él es Dios en la práctica, eso no es una realidad. Entonces, hermano, en medio de estas peticiones un tanto sin sentido, Dios nos muestra que es Dios. Ya, lo que Jesús le quería mostrar a Pedro aquí es que él era Dios. Él era Dios y que él tenía que aprender a entregar lo que él creía, donde estaba su seguridad. Entonces, el escepticismo de Pedro no desaparece del todo, pero la fe vence, porque obedece a Jesús. Y dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. En la versión Reina Valera dice, más en tu palabra echaré la red. O sea, le cree a la palabra de Dios. Sigamos, versículo 6. Así lo hicieron. y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¿No era que esa hora no se, era imposible pescar? Vemos lo que pasó. Ya Dios suple, hermano, y provee lo necesario. Y aún más, tenemos un Dios que es dadivoso, que es profundamente generoso con sus hijos. Es generoso con su pueblo, con su familia. Es generoso con aquellos que ha llamado. ¿Y eso, y qué hace aquí? Es una muestra de su generosidad. Hermano, nos conviene muchas, siempre en realidad, no muchas veces, siempre, obedecer antes de discutirle a Dios. Obedezcámosle a Dios y bajemos ahí el moño. No sigamos discutiéndole. Obedezcamos a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Dice que las redes se le rompían. No podían aguantar seguramente todos los peces que empezaban a agarrar. Entonces necesitan ayuda. ¿Y qué hacen? Llaman a sus compañeros que están en la otra barca. ¿Quiénes serán esos compañeros? No sabemos. Pero lo más seguro es que sean Juan y Jacobo. Ya que más adelante los nombra. Lo más seguro es que sean ellos, y seguramente andaban más alrededor, trabajadores que estaban con ellos. Entonces llenan las barcas, seguramente llega este bote, empiezan a subir todos los peces, pero era tanto, hermano, era tan abundante que las barcas empiezan a hundirse, no empiezan a soportar la abundancia, la provisión que Jesús había provocado. ¿Y qué pasa, hermano? Versículo 8 dice, al ver esta escena, esto que estaba pasando, Simón Pedro cayó de rodillas. Fíjese, ahora es Simón Pedro, no es Simón. Antes lo había nombrado todo el rato Simón. Ahora es Simón Pedro. Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Mira, hermano, que están hablando de la pesca. Ya hay pesca, hay abundancia. Ya pasó un milagro, ha pasado un milagro. En realidad no creíamos que podíamos pescar, porque nuestra experiencia de años y años, de generaciones, nos dicen que no podemos pescar hasta ahora. Ya, y si no pescamos antes, más imposible ahora. Y más encima estábamos cansados, no, estábamos frustrados porque no habíamos pescado. Un milagro, paz, abundante. Se empiezan a hundir las barcas. Pero miren lo que pasa con Pedro. No hay un asombro respecto al milagro. No hay una suerte de agradecimiento, sino que algo ha pasado en su corazón, que él viene y dice, cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor. Antes venía hablándole como maestro, le hablaba de maestro, pero aquí algo ha sucedido, él lo ve como Señor. Señor es la palabra, cuando se traduce la Biblia al griego, es la palabra Señor, la que en el Antiguo Testamento se usaba como Dios. ¿Ya? Muchas veces la palabra Dios se traduce como Señor. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está reconociendo que quien estaba al frente no solo era un maestro, no solo era un maestro bueno, ¿ya? No solo era un rabí, sino quien era Dios mismo. Era Dios mismo que estaba delante de él. Y él, al encontrarse frente a Dios cara a cara, cae de rodillas y dice, soy un pecador. Qué honestidad, hermano, tremenda honestidad de Pedro. Soy un pecador. Y Pedro, esta suerte de persona, en este caso discípulo, que siempre se equivoca, ¿cierto? Pedro siempre el que se manda el condoro, ¿cierto? ¿Está todo bien? Ya, de nuevo Pedro. Ya, yo creo que para los discípulos era, ya, de nuevo este loco. De nuevo, ahora se manda esto y esto, tras otro. Pero hermano, muchas veces tendemos a mirar a Pedro, yo creo que nos pasa muchas veces, ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando vemos a alguien un poco arrebatado, un poco que está siempre presto a todo, ¿cierto? Y tiene harto ánimo, harto ímpetu, ¿nosotros qué decimos? Ah, este es como Pedro, ¿no? O incluso yo escuchaba, oye, no seas tan Pedro para tus cosas, ¿ya? ¡Qué error, hermano! Porque Pedro era un hombre de Dios. Débil, sí, pero un hombre de Dios. Y esta respuesta nos demuestra eso, porque él se reconoce absolutamente, dice, soy un pecador. Se equivocó infinidad de veces, ¿ya? Un montón de veces. Negó a Jesús, ¿cierto? Cuando estaba en la barca, ¿cierto? Y ve a Jesús caminando al tiro, él, Más encima le manda orden a Jesús. Jesús, deja que yo camine también en el agua. Ya no es que Jesús le dijo, ven y va a poder caminar. No, yo quería ir a caminar. Permítemelo. ¿Cierto? Le da orden a Jesús. Ya. Ese era Pedro. Cuando le iban a arrestar a Jesús, ¿qué hizo? Corta la oreja de uno de los soldados. Así era Jesús. Pero así también Jesús siempre iba en arrepentimiento nuevamente a Jesús. Jesús, enséñame. Quiero aprender. Quiero saber más de ti. Me caigo, pero nuevamente voy. Dice que después que lo negó, que negó a Jesucristo, dice que Pedro, cuando como que le cayó la teja de lo que había pasado, llega y dice que lloró amargamente. Así dice la palabra, que él lloró amargamente porque él sentía su pecado. Él lo sentía en lo más profundo del corazón. Se equivocaba, sí. Era débil, sí. Era un pecador, sí. Él mismo lo está diciendo. Pero él confiaba en Jesucristo. Él confiaba en su Señor. Él confiaba que si estaba al lado de él, las palabras de Jesucristo lo iban a fortalecer, le iban a enseñar, lo iban a hacer madurar y lo iban a llevar a lo que conocemos después de Pedro. Un hombre que predicó y se convirtieron 3.000 personas, hermano. Un hombre que es la base de la iglesia primitiva. La base de la iglesia primitiva está en Pedro. Un hombre que no aceptó ser crucificado como Jesucristo. Ya, que fue crucificado al revés. Ese es Pedro, hermano. Entonces no usemos a Pedro para mirarnos, lo usamos generalmente para nosotros sentirnos como bien, ¿cierto? No, hermano, Pedro es un hombre de Dios y lo que pasa aquí nos confronta. Porque nosotros cuando hemos estado frente a Dios, ¿hasta qué punto nos reconocemos pecadores? En lo profundo, no le estoy diciendo lo que decimos hacia afuera, porque hacia afuera hasta cantamos que somos pecadores. No, en lo profundo, en su vida práctica, en su vida diaria. ¿Cuántas veces reconocemos que realmente somos pecadores? ¿Nos duele el pecado? ¿Lloras amargamente por tu pecado? ¿El pecado carcome tus huesos? Y urges y necesitas el arrepentimiento y le pides a Dios y vas en oración para que Dios te enseñe, a pesar de ser terco, a pesar de ser orgulloso, que Dios venga y te moldee y te saque adelante mediante su palabra transformadora. Pedro, tenemos el testimonio en la Escritura, que así fue, así lo hizo, siendo pecador, siendo débil, se levantó una y otra vez. Y no se levantó él, sino fue el Espíritu de Dios que lo levantaba y le enseñó y lo formó. Y el Pedro, del cual podemos leer dos libros de esta palabra, ese es Pedro. Y es el Pedro que tenemos entonces acá. Qué ejemplo, hermano, para nosotros. Algo ha pasado entonces en su corazón. Frente a lo ocurrido sabe que Jesús no es solo su maestro, sino al mismo tiempo es su Señor, alguien digno de adoración. Este mismo contraste, hermano, lo vemos en otro hombre de Dios. Frente al mismo hecho, algo pasa que de repente vemos un Dios santo y nosotros podemos vernos totalmente pecadores. Hay un contraste, hermano, entre la dignidad y la grandeza y santidad de Jesucristo. Job dice, en el libro de Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que dice Job cuando tiene una situación sumamente parecida a la que experimentaba Pedro. Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Juan dice en Apocalipsis, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hermano, esto es lo que pasa cuando somos confrontados, cuando tenemos el llamado de Dios y nos vemos frente a un Dios santo. ¿Qué pasa a nosotros? Nos vemos como absolutamente pecadores. Jesús provoca el milagro donde Pedro era especialista. Y eso es lo que sucede en esta escena que leemos. ¿Qué pasa? La conciencia acerca de quien estaba al frente, su Señor, Dios mismo, era un Dios santo. Y eso es lo que él se da cuenta. Ve, logra percibir esa santidad de Dios. ¿Y cuál es la conciencia que se provoca en él? Que él era un hombre pecador. Entonces, hermanos, cuando me vuelvo consciente de mi pecado y me vuelvo a la vez consciente de la santidad, mi apreciación por Jesucristo aumenta. Y eso es lo que vemos en la vida de Pedro. Cuando en nosotros, hermanos, nos damos cuenta de la santidad de Dios, que realmente es más santo de lo que nosotros creemos, ¿qué va a pasar? Nosotros también, algo hace el Espíritu Santo, que también nos damos cuenta que nosotros somos más pecadores de lo que creemos. Y a la vez nos damos cuenta que el amor de Dios es más grande de lo que nosotros logramos percibir. Eso es el Evangelio. Lo que vemos que ha pasado aquí en esta situación de Pedro es la semilla misma del Evangelio. Es la semilla misma, un Dios santo, un hombre pecador. ¿Que necesita de quién entonces? De Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Necesita que su vida sea Jesucristo. Y eso es lo que sucede en esta situación. Cuando uno es confrontado, hermano, con Jesús, es imposible permanecer neutral. Imposible. Los enemigos reaccionan ante sus milagros con odio e injurias. Pero sus verdaderos discípulos van a reaccionar con respeto, reverencia, con adoración. Una vida entregada como sacrificio vivo, en adoración a Dios. Versículo 9 dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y aquí nos habla de Pedro, Juan, de Jacobo y Juan, ¿ya? Que tenían la misma ocupación. Los tres experimentan este acontecimiento. No es solo Pedro, se nos habla de Pedro, pero también hay gente que está alrededor. Y uno de esos es Jacobo y Juan, otros discípulos, también de Jesús. Lo mismo estaba pasando entonces en sus corazones. Algo también estaba pasando en ellos. Dios los ha llevado a vivir esto. Y ellos se conocían, sabían cómo funcionaba el arte de la pesca. Pero no solo sabían eso, sabían relacionarse seguramente entre ellos. Sabían cómo encarar las dificultades, cómo encarar los problemas. Seguramente como llevaban tiempo en esto, se conocían ya. Como así cuando uno se conoce con un amigo, ya lleva años con él compartiendo distintas cosas, uno sabe cómo reacciona, no hago esto, esto sí, ¿cierto? Uno sabe, y eso es lo que pasaba con ellos. Llevaban tiempo en esto. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dan fruto entonces y hay un potencial tremendo de dar fruto en su vida ministerial, dar fruto en su vida de servicio, dar fruto en su llamado, porque ellos se conocían. Y eso es lo que pasa. Ellos tres se convierten después en base, en el núcleo de lo que eran los discípulos. Era el núcleo, Pedro, Jacobo y Juan, son el núcleo de los que acompañaban a Jesucristo. Entonces, qué importante es que cuando las relaciones que nosotros tenemos, con quién estamos, con quienes convivimos, cuando esas relaciones las colocamos al servicio de la obra de Dios. Aquí esas relaciones se han entregado al servicio de la obra de Dios. Yo te pregunto a ti, tu vida matrimonial, una relación tan estrecha, tan hermosa, tan perfecta que ha creado Dios. ¿Cómo tú sirves con tu matrimonio a Dios? ¿Cómo has colocado esa relación al servicio de su obra? Y piénsalo en términos concretos. ¿Qué haces para responder a ese llamado? ¿Qué haces? Con tus hijos, piensa. ¿Qué haces también en esa relación padre, madre, hijo para servir a Dios? Yo guardo un excelente recuerdo cuando estaba pequeño, de haber tenido 6, 7 años. Y me acuerdo que mi mamá, vivíamos aquí en Avenida Brasil, en un edificio, e invitaba a mis amigos. Nos invitaba a mis amigos al departamento. ¿Y qué hacíamos ahí? Devocionales. Y yo invitaba a mis amigos y los subíamos a la casa y hacíamos devocionales. Cantábamos a Dios, compartíamos de la palabra. Y pensaba mientras preparaba este mensaje, eso es una vida ministerial entre padre, madre e hijo. Es colocar las relaciones al servicio de la obra de Dios. ¿Qué haces tú con tus hijos para servir la causa de Jesucristo? ¿Qué haces para proclamar la palabra que Jesucristo aquí la proclama, que la viene proclamando ya hace bastante rato y que ahora ha involucrado a tres personas que son la base de sus discípulos? ¿Qué haces tú también en tus relaciones con tu gente? ¿Qué haces tú en tu trabajo? Si hay otra gente que es cristiana, no necesariamente esta iglesia que es cristiana, ¿qué estás haciendo para servir a Dios? Para llevar una vida de servicio, de ministerio en ese lugar. O simplemente lo ignoras, es cristiano, sí, somos cristianos, y sería. Es uno más. ¿Qué haces? Tú que estás estudiando y donde también hay cristianos y te ves todos los días, ¿qué haces? ¿O solo estudias nomás con ellos, solo compartes el comedor para almorzar? Hermano, las relaciones las ha colocado Dios. Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado un esposo, Dios te la va a dar si no lo tienes, Dios te va a dar hijos, Dios te va a dar lo que Él quiera darte. Y en esas relaciones, Dios las quiere para su servicio, para el servicio de su obra. Y eso es lo que vemos acá. Entonces, hermano, piensa, ¿qué relaciones hay en ti? Y empieza porque el Espíritu Santo te va a mostrar cómo servirle, cómo poder servirle y llevar una vida de servicio, de poder proclamar la palabra por medio de con la gente con que tú te rodeas. Entonces Dios usa esto, usa esas relaciones para llevar adelante sus propósitos. Hermano, no. Y si tú estás solo, si tú dices, bueno, estoy en el lugar donde me muevo, pero realmente no hay nadie, ora, ora a Dios para que alguien se convierta, así de simple. Ora para que alguien se convierta y ya sean dos, y dos puedan seguir proclamando el mensaje de Dios. Simplemente eso, ora, pídele a Dios que quiere estar con alguien más, y solamente te va a usar a ti para predicarle a otros. Entonces, hermano, ya no disfrutemos solo de la comida, ya no disfrutemos solo de gustar, sino preparemos, metamos las manos a la masa. Ya dejemos de ser espectadores del partido y entremos a la cancha, entremos a jugar. Ya, eso es lo que Dios nos manda y eso es lo que estaba haciendo aquí con sus discípulos. No sé, hermanos, exactamente lo que Dios quiere, ya, pero sí, hermanos, podemos saber que la luz de la palabra tiene en esta tierra, no solo la luz que nos da la palabra, no es solo para disfrutarla nosotros en nuestra intimidad. Las bendiciones del Evangelio no son solo para decir, hay un Dios sumamente grande, santo, que yo era pecador y Jesucristo me salvó. Y de ahí me jubilo, sería. No es así. Ya, hay mucho más. Esa sería la mitad del Evangelio. Dios hizo algo inmenso. Inmenso en cada uno de nosotros por su pura gracia. ¿Para qué? Para que nosotros anduviéramos como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Para eso lo hizo. ¿Qué pasa? El último versículo dice, perdón, en la mitad del 10, Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Viene el llamado. Algo pasó. Pasó en su corazón, el Evangelio se manifestó en su vida y ahora viene. Ahora estás capacitado, estás listo para servirme. Y eso es lo que pasa. Ya no pescarás peces muertos, sino que pescarás ahora hombres. Lo une a la tarea por la cual Cristo estaba en la tierra. Y eso, hermano, es lo que nos une aquí a nosotros. No es este edificio, hermano, no es que somos de esta región, de esta ciudad. No es que simplemente creemos lo mismo, no es que nos guste la música de este lugar, no es ni siquiera, hermano, es la amistad, no, hermano, sino lo que nos une es un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, una misma causa, que es llamar al arrepentimiento a todos aquellos que no conocen las buenas noticias del reino de Dios que Jesucristo acercó a esta tierra. Por eso, hermano, estamos aquí. No hay ninguna otra razón sino esa. Y muchas veces nuestra vida frente al llamado de Dios está infectado de quejas y de excusas. Todavía no, que todavía no puedo, que tengo que hacer esto, que cuando logre esto, ahí sí. Hermano, el tiempo es ahora. Y no es porque tú estés capacitado ahora, no, es porque Dios te capacita. Así como pasó en Pedro, de un momento a otro, así también Dios lo ha hecho en ti. Y de eso estoy seguro. Cuando Jesucristo se reveló a tu vida, cuando el mensaje del Evangelio penetró tu corazón, cuando tú te entregaste en arrepentimiento y en fe, algo pasó en tu vida. Y pasó, eso que pasó fue para algo. Fue para llevar una vida con propósito, una vida bajo el propósito de Dios. Para eso fue. Pedro se quebrantó delante de Jesucristo, reconociéndose absolutamente pecador y débil. Y tremendamente necesitado de Dios. Jesús lo llama y le da un propósito. Y ese propósito no era, Jesús no le dice, no sé, ¿viste lo que hice? Mira, tremendo milagro. Ahora pescamos los peces, vamos a venderlos, compremos más redes, o metemos la flota porque está la papa aquí. No, no hace eso, sino que le dice, serás pescador de hombres. Jesús lo cambia de rumbo, lo cambia de sentido. Ahora pescarás hombres, porque de eso se trata, porque en esa tarea el Padre es glorificado. ¿Cuál fue el costo de todo esto? Versículo 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ese fue el costo, hermano. Dejarlo todo. Todo. Y hermano, cuando a veces decimos, bueno, es una forma de decir, dejarlo todo. ¿Ya? Hermano, no, es dejarlo todo. Y lo más seguro es que nosotros tenemos un montón de cosas las cuales aún no dejamos. Y por eso todavía no podemos vivir como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Porque no hemos dejado todo. Todavía hay esas cosas, esas seguridades a las cuales nos aferramos. Dios quiere que lo dejemos todo. Así, tal cual. Tal cual. Y tú dirás, bueno, que deje mi trabajo como lo dejó Pedro. No sé, yo te diría, la verdad. Si Dios te lo dice, tienes que hacerlo. Si Dios no te lo dice, no lo hagas. Está más, más que claro. Pero tiene que ver con algo más profundo. Es que en tu corazón no haya nada que reemplace a Dios. Que en tu corazón, en lo más profundo, no haya nada que se lleve la gloria que solo merece nuestro Dios. En la mañana, bien temprano, antes que amaneciera, me tuve que quedar con Camilo y pensaba en eso, porque si algo tiene una característica Camilo es que regala sonrisas, ¿ya? Y eso ha sido una bendición, la verdad. Uno lo mira y se ríe, ¿ya? Ni siquiera es como uno conecta visualmente y lanza una sonrisa. Y como que le agradecía a Dios esa bendición, ¿ya? Porque es súper distinto, en realidad, pensaba frente a Amparo, es distinto, ¿ya? Los dos son de tremenda bendición, pero lo miraba a él cuando despertaba llorando un poco y después sonreía. Y le daba gracias a Dios, pero a la vez justo estaba preparando esto y pensaba que nunca Camilo mismo ocupe el lugar que tiene que ocupar Dios en mi corazón. Jamás. Que mi vida no sean los hijos, que mi vida no sea el trabajo, que mi vida no sean los estudios, que mi vida no sea lo que yo puedo lograr, que mi vida no sea el éxito, que mi vida no sea nada que me pueda entregar este mundo, que mi vida sea Jesucristo, que mi vida sea lo que me pueda entregar el Evangelio, que mi vida sea vivir en el reino de los cielos. Hermano, que esa sea nuestro anhelo, que nada ocupe el lugar, nada, pero absolutamente nada. Yo sé que por eso cuesta, cuando uno piensa en la familia, el tiro como que empezamos a equilibrar un poco. Y es cierto, hay un servicio tremendo, un ministerio tremendo que tiene que ver con los hijos. Y eso es cierto, y algo que Dios nos manda. Pero eso no puede jamás ocupar el centro. El centro es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, no vivamos un evangelio a medias. ¿Ya? El evangelio tiene que ver con este llamado. Tiene que ver con este llamado a ser pescadores de hombres. Hermano, tenemos que predicar a Jesucristo. Así de sencillo. Predicar a Jesucristo. La forma Dios las da. Pero hermano, tú tienes que predicar a Jesucristo. Ya no puedes guardar silencio. No puedes seguir guardando silencio porque, hermano, nosotros no creemos en el azar. Yo creo que todos aquí, cuando nos hablan de la evolución, decimos, y como así como bien... con harto orgullo decimos, ¿cómo alguien puede tener creer en el azar? ¿Cierto? Puede tener fe, incluso decimos, eso es un tipo de fe, creer en el azar. ¿Cierto? Y todo, y tiene bastante de cierto cuando uno ve toda la creación, hay un diseño tan perfecto detrás, nosotros sabemos que es Dios, ¿cierto? Pero así como somos de claro en eso, pareciera que donde trabajamos hubiera sido producto del azar, que donde Dios nos dio un hogar, también hubiera sido producto del azar. Me tocó vivir ahí. Me tocó trabajar aquí. Me tocó estudiar acá. Hermano, a ti no te tocó. Dios te colocó ahí. Y te colocó con un propósito para responder a un llamado. Entonces no fue al azar. Fue bajo la soberanía de Dios, bajo su providencia, que Él te colocó en esos lugares. ¿Para qué? Para ser pescador de hombres. Para proclamar el Evangelio. Así que yo te invito, hermano, a predicar. Predica, predica y predica. Eso es lo que es la razón por la cual estamos. El Evangelio no puede quedar guardado en nosotros, sino el Evangelio tiene que ser entregado. entregado a quienes nos rodean. Cuando hagamos eso, estaremos empezando a entregarlo todo. Todo por aquel que se entregó por nosotros, por su pura gracia y por su puro amor. Amén. Oremos así como están. Oremos al Señor.